por la noche, el sábado, el día 26 de septiembre, si todo va bien. Se puede aplazar, se puede suspender o no sabemos todo lo que puede pasar porque a la vista está todo lo que hemos pasado. Claro. Y la otra entidad pues tiene su actuación también de la federación. Es baile, pero no voy a decir quién viene ni nada, sino que ellos como entidad lo programen y lo publiquen y demás, porque pienso que, hombre, aunque yo lo sepa, pero pienso que ellos deben de hablar de ello, darle publicidad y hablar de la mejor forma posible que saben ellos hacerlo, y sé que lo hacen muy bien. Pues no voy a descubrir nada. Tú lo sabes, entiendo que ellos también quieren... Claro. Contarlo. Tú lo sabes, yo creo que lo intuyo y le preguntaremos a ellos para que nos lo digan y nos lo confirmen, ¿no? Si desean también, bueno, pues darle difusión. De todas maneras, todavía es pronto, ¿no? Porque de cara a septiembre todavía queda. Pero sí que es verdad que hemos aprovechado, ¿no? El viernes hablamos con Manolo del concurso, de qué es lo que iba a pasar y demás, de que no hablábamos con él desde marzo. Y bueno, pues al hilo de esto, pues ha surgido, ¿no? También, ¿no? Conocer en detalle, pues, todo el trabajo que se está haciendo por parte de la Federación de Peñas, y si encima contamos con una ubriqueña, ¿no?, que es la vicepresidenta del colectivo provincial, pues mejor que mejor. Y sí que vosotros desde la Federación de Peñas pues organizáis y programáis todos esos espectáculos flamencos que llegan a través de los circuitos a las distintas localidades. En Ubrique tenemos, por tanto, estos dos, que serán los dos además en septiembre, tanto el de la Peña como el del Círculo Flamenco. Y sí que decir que, bueno, ¿estos estaban programados para cuándo, en realidad? ¿Cuándo se hubieran tenido que realizar estos espectáculos? Pues la verdad que el de la Peña Flamenca estaba programado en septiembre porque entra en el circuito regional. Entonces, este año lo que se ha hecho, que como en septiembre es el día del turismo y el flamenco en el turismo hace mucho hincapié, pues este año lo que se ha hecho, que el día del flamenco, que es, si no recuerdo más, 25, 26 de septiembre, en toda la provincia de Cádiz, ese fin de semana habrá actuaciones de flamenco, tanto en la modalidad de cante como en la modalidad de baile. Sabemos que la sierra es un lugar de interés para todos los turistas, porque gracias a Dios la sierra tiene de todo y a todos los turistas le encanta. Entonces, para que en la provincia de Cádiz haya de todo, nos organizaremos todas las peñas. Nosotros en ese caso somos el día 26 por la noche, pero, por ejemplo, el día 25, a lo mejor en Arco hay otra actuación. Por si algún turista o algo quiere acceder y disfrutar de un espectáculo de flamenco, que estamos en una situación en la que es muy complicada que los artistas flamencos y todos los artistas y todo lo que es la cultura suba como la espuma, pues para hacer un empujón en la cultura, en este caso en el ámbito flamenco, lo vamos a hacer ese fin de semana en toda la provincia de Cádiz, y habrá todas las peñas una actuación, tanto de cante como de baile. E intentaremos también organizarnos para que no nos pisen, en el sentido de que si, por ejemplo, en Ubrique el día 26 es a las 9 de la noche, pues, por ejemplo, en Arco no sea el día 26 a las 9 de la noche, sino que sea a las 12 de la mañana, claro, para que haya rotación y no todo el mundo esté en un sitio. Claro, se van a organizar para que, bueno, durante ese fin de semana, ¿no?, el 27 es cuando se conmemora el Día Mundial del Turismo, y en torno a esa fecha, esa efeméride, pues prácticamente vamos a contar con espectáculos flamencos en toda la provincia de Cádiz. Muy interesante, ¿no?, la iniciativa que se ha propuesto desde la Federación, ¿no?, desde la propia Federación de Peñas. Sí, sí, se llevará a todos los municipios, a todos los ayuntamientos de cada municipio, para que en el programa de turismo se intente la actuación de... Algunos serán al aire libre, otros serán como nosotros en la Escuela Redonda, claro, otros en un patio, en un colegio, no sé, depende donde, o en un museo, ya que estamos en el turismo y ahora, no sé, depende lo que el ayuntamiento y en la situación de pandemia hacemos, nos ven. Claro, es que eso, todo esto no tiene la certeza absoluta de otras veces cuando conversamos y informamos de actividades que se han organizado por parte de colectivo, ¿no? Porque claro, situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos, y ahora con esta nueva normalidad, sin saber lo que puede ocurrir, pues puede que estemos hablando de esto, pero quizás en septiembre, bueno, tengamos que en fin, Dios, esperemos que por no sea supuesto. Así, ¿no? Pero puede que no se pueda llevar a cabo los eventos. De todas maneras, sí que se están trabajando en ello para que se desarrolle y, como decíamos, en principio tenemos en septiembre esos dos espectáculos a través de la Federación de Peña que van a llegar a Ubrique. Por un lado, el Círculo Flamenco las Hermanas Jiménez de la Rosa, y por que será un espectáculo de baile, y otro espectáculo que también será de baile en la Peña, ya programada para el 26 de septiembre en el Maestro Francisco Fatou. El hecho de buscar esta localización, bueno, pues es la que estaba programada, ¿no? Ana, en principio, este el espacio. El hecho de esta localización, por mi parte, puedo hablar por la Peña, porque desconozco la otra identidad donde pensaba hacerlo ni nada, la verdad, porque lo lleva un compañero mío de la federación, pero el hecho de hacerlo nosotros en la Escuela Redonda es porque nuestra Peña es muy pequeña. Entonces, para llevar a cabo la medida sanitaria que corresponde, pues nos veíamos un poco cortos de lugar. En todo, también porque nuestro escenario está muy cerca del público. Entonces, te pones a pensar que hay gente cantando, bailando, el sudor y demás, se puede liar. Entonces, como la Escuela Redonda, lo primero, que es más cómoda, por supuesto, nada más que para sentarte, también los vestuarios para los cantadores y demás es mejor, están mejor acondicionados, los cuartos de baño, y pensamos que habrá menos riesgo en la Escuela Redonda. ¿Qué pasa? Que el riesgo también está en nuestra parte, en la parte de todos los que van a asistir, que estoy segurísima que va a asistir muchísima gente, porque tenemos muchas ganas de fiesta. Así que hay que apoyar a la cultura y a lo nuestro, ahora más que nunca. Así que, claro, todo el mundo con su mascarilla, lógicamente, un metro o dos metros de distancia de seguridad, una fila sí, una fila no, todo habrá que estructurarlo. Si antes era difícil, ahora es un poco más complicado organizarlo todo, porque la salud está por medio. Pero bueno, desde aquí yo hago un llamamiento a todos que por favor apoyen a la cultura, no solo el flamenco, sino a todos. En este caso, yo tiro por el flamenco porque es donde estoy más volcada y lo veo desde cerca, pero a todos, que ahora cuesta mucho trabajo más organizarlo, y ya que se organiza, que seamos respetuosos y lo hagamos las cosas bien. Y que, por favor, nos apoyemos uno a otro, porque si no, no se lo damos ahí. Claro. Todos. Eso te no iba... por el flamenco, sino todos. Te iba a preguntar por esa hora, ¿no? Desde esa perspectiva más amplia, porque aquí nos quedamos en el marco local siempre, pero contigo sí que podemos tener esa visión un poco más amplia de lo que es la situación actual dentro de este mundo concreto, el del flamenco, en todo el marco de la provincia de Cádiz, ¿no? Nosotros nos decía el viernes Manolo que le estaban llamando los concursantes del concurso, que se había quedado en paréntesis, ¿no? De momento en stand-by hasta que se pueda retomar, con una única sesión celebrada en febrero. Bueno, pues estaban llamando a esos concursantes diciendo, oye, ¿que cuándo vais a retomar? Que queremos cantar o queremos bailar o lo que sea, ¿no? El concursante que sea. Y yo no sé si esta situación pues también la podéis ver vosotros en la provincia, ¿no? La gana, pero también la precaución que se tiene que tener. Pues sí, como decía antes, es muy complicado, pero se tiene mucha gana, tanto en cualquier modalidad, porque todas las modalidades son iguales, todo es arte, es muy complicado, todo el mundo tiene muchas ganas de empezar, pero hay muchos impedimentos para empezar. Primeramente porque las peñas algunas son más grandes, otras son más chicas, después en algunas peñas hay bares, entonces al tener bares vamos con otra medida, no sé, muchas cosas. ¿Qué pasa? Que los artistas tienen muchas ganas de empezar, igual que nosotros hemos estado 3 meses... como todo el mundo, confinados en casa, echábamos de menos nuestro trabajo y nuestra rutina. Ellos, su trabajo en esta comunidad, tocar o bailar o cantar. Entonces, también lo echas de menos. Quieren volver. ¿Qué pasa? Que ellos también dependen de las peñas, dependen de los ayuntamientos, de la cantidad de público que haya en cada actuación. Es muy complicado, ellos tienen muchas ganas, están más preparados que nunca porque llevan 3 meses trabajando desde casa. Yo he hablado con muchos y están preparados su propio tablao pequeño en casa para no perder lo que ya tenían ganado, claro, la técnica y demás, pero bueno, poco a poco llegaremos. Es muy complicado, todo el mundo llama, tanto a la peña como a la federación, por favor, contar conmigo, pero es que ojalá pudiéramos decir, mañana empezamos todos, pero la situación no la permite. Claro, es difícil sobre todo además también cuando esta puede ser la única fuente de ingreso en el plano económico de muchas personas que se dedican a este mundo, ¿no? Y bueno, pues para ello no solo son las ganas, sino que también puede ser una necesidad en realidad, ¿no? Claro, también porque la cultura en general ha estado un poco olvidada en estos meses atrás. Entonces ellos se han visto entre las paredes y las paredes. Ellos todos ahora mismo lo que tienen que les salve la vida son las peñas. Entonces las peñas y los tablaos. Nos tenemos que unir todos y decir, nos apoyamos todos a una y vamos para adelante. Pero claro, no solo las peñas, también necesitamos a toda aquella gente que le guste, no le guste, haya visto alguna vez un espectáculo de flamenco o no, que dé un voto de confianza y vaya a cada teatro, cada peña, cada lugar, que haya un artista, porque todos son artistas, nada más que el hecho de montarse en un escenario ya tiene su mérito, que lo apoyen, que no miren dinero y que no miren que todo se mirará para que todo el mundo pueda acceder a ello. Que algo a lo mejor aquí cuesta 30 euros, pero en otro día, en otro sitio es gratis. Que lo apoyen. Que no hay nada mejor para un artista que un aplauso de todo el mundo. Claro. Bueno, pues ese mensaje también, ¿no? De apoyo, de respaldo, si van a asistir a algún tipo de espectáculo flamenco. De momento en nuestra localidad los que tenemos serán en septiembre, de momento decimos, ¿no? Que bueno, tampoco se sabe, ¿no? Si se puede planificar o no por parte de las distintas entidades o colectivos algún tipo de actividad de esta índole, pero en principio lo que llega por parte de la Federación de Peñas es en septiembre en estos dos lugares, en el IEM Maestro Francisco Fatou a través de la Peña Flamenca y en el Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, en un lugar todavía por concretar, del que también vamos a intentar ofrecerles más detalles en sucesivos días. Y Ana, en lo que concierne precisamente a la peña, porque las peñas no solo se nutren de los espectáculos, de las actividades, ¿no?, de este tipo que están orientadas pues al público en general, pero también especialmente a sus socios y aficionados, sino que también tiene esa parte importante de enseñanza que en el caso de las peñas flamencas se lleva a cabo con las distintas escuelas. Las escuelas se quedaron también paralizadas con el confinamiento en marzo y poco a poco, después de desinfectar la peña flamenca de Urique con medios propios, ¿no?, me contaba Manolo, pues ya se han ido retomando, ¿no? Pues sí, a nivel de peña local, como secretario, pues la peña nuestra está totalmente desinfectada, las clases se pararon en su momento, el bar se cerró, todo, peña inactiva como el 90% de todo en el mundo. La peña ha abierto sus puertas, pero ahora mismo solo está trabajando la escuela de cante. ¿Por qué? Porque la escuela de Casañuela, sí. Claro, sus alumnas son de riesgo y demás, entonces la profesora ha tomado la decisión de que no quiere empezar todavía hasta que la cosa no vaya mejor, ya claro. Que estamos en verano y ella siempre ha parado en verano. Claro, claro. Entonces la escuela de cante ha retomado su actividad los domingos a las 8 de la tarde. Todo el mundo que esté interesado se puede pasar por allí, por nuestra sede, allí estarán los profesores y los alumnos encantados de recibirlo. Y si no, pues en la Peña Flamenca, en el teléfono de la página web o del Facebook, también se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros también le informamos de todo. Y de momento en la Peña Flamenca de Urique eso es lo único que se contempla, ¿verdad? Porque lo decíamos el viernes, ni Noche Flamenca de la Piel ni se retoma el concurso. De hecho, el concurso podría retomarse ya a partir de otoño, ¿no? Noviembre, octubre, noviembre. No decía una fecha concreta, pero sí que por aquel periodo, ¿no? Con el cambio de estación, pues sería cuando, si se retoma y todo va bien, pues se llevaría a cabo, ¿no? Claro, ahora mismo todo está en el aire porque teníamos un concurso que había empezado. Lógicamente hemos hablado con todos los participantes que participaron en su momento y hemos llegado con ellos a un punto para que haya un acuerdo entre ellos y nosotros porque ya han venido a actuar. Entonces han gastado su dinero en gasolina y demás, y por el problema que ha habido, pues hemos tenido que pararlo. Son fuerzas mayores. La gente, los artistas, los participantes, todos que estaban apuntados, no nos hemos olvidado de ellos. Yo personalmente llevo esa parte y tengo todos sus números, me he puesto en contacto con ellos y, lógicamente, contaremos con ellos para la próxima edición. ¿Cuándo será la próxima edición? Volvemos a lo mismo. Cuando el estado de alarma y la situación sanitaria en la que estamos nos diga, vamos, ¿por qué lo hemos parado y no hemos empezado ya? Pues porque a nuestro concurso, por suerte, viene muchísima gente de muchos lugares. Es un concurso internacional. Entonces, no solo vienen de Andalucía, vienen de Madrid, de Barcelona, de Francia, de China, de Japón, de todos lados, la frontera, los vuelos y demás. Sabemos la situación en la que está. Entonces, era inviable, tanto para ellos como para nosotros, traerlos aquí a hacer la actuación, a hacer el concurso. ¿Se llevará a cabo? Pues sí. ¿Haremos los concursos en 6 meses? Puede ser. ¿Haremos uno más largo y lo meteremos todo? También puede ser. Claro. No sé todavía lo que va a pasar. Lo tendremos que estudiar y poquito a poco, como ya digo, ahora es más complicado porque el 90% de la gente que va a nuestro local y a nuestras actuaciones son gente de riesgo. Tienen una edad que están en riesgo. Entonces, claro, es muy complicado. Incluso yo, que tengo que hablar con todos los artistas, presentarlos, estar con ellos, ayudarles muchas veces a meterle el traje porque sudando no le entra, pues muy complicado. Sabemos que ahora no se puede ni tocar nada ni tocarnos nosotros. Entonces es complicado. Lo estudiaremos, hablaremos también con la concejalía, el ayuntamiento y todo lo que esté en nuestra mano para que, lógicamente, nuestro concurso no se venga abajo, porque tenemos mucha gente y el nivel es súper alto y este año era muy buen concurso, así que eso no lo podemos perder. Claro, además es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de acercar el flamenco a todos los ubriqueños, y es una oportunidad también de traer hasta aquí, bueno, pues personas que pueden participar en concursos que en el futuro se pueden convertir en artistas de renombre, ¿no? Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? Y, por supuesto, tenemos todas las edades. Este año hay muchas edades, de más pequeños, más mayores, todo. Es decir, que podemos sacar mucho arte de nuestro concurso, pero claro, ¿lo sacaremos cuándo? No lo sé, pero vamos a sacar porque yo quiero sacarlo, y hay que sacarlo y se acabó. Hay que sacarlo adelante, ¿verdad? Porque bueno, también se estudiará la manera de que gente que no pueda venir a nuestro sueño lo pueda ver por Facebook, por streaming o no sé. También se estudiará para todos aquellos que estén lejos y quieran ver qué se cuece en todos lados y cuánto arte hay en nuestra peña, pues también se estudiará, porque es una cosa que en estos 3 meses de confinamiento se ha puesto muy a la moda. En las videollamadas y todas las cosas, pues nosotros intentaremos que nuestras actuaciones, trabajaremos también para que nuestras actuaciones lleguen a todos los puntos en directo. Es complicado, pero se hará. Es una posibilidad, además, también que se abre y que permite, bueno, pues hacer que la gente conozca, ¿no?, el trabajo que se hace en la Peña Flamenca, que, bueno, lo difundimos, le damos cobertura y demás, pero si podemos ver directamente en ese momento in situ cómo se está trabajando, pues eso quizá hace que el próximo espectáculo queramos ir a la Peña a verlo directamente, ¿no?, que es como se tiene que ver. Claro, por supuesto, no es lo mismo el arte en una pantalla que en directo. Transmite igual, pero no se vive de la misma forma. Claro. Pero se intentará, según la medida lo posible, como todos los años, el día del flamenco, llegar a los colegios y sembrar esa semillita de flamenco en todos los alumnos de cada colegio para que nazca el flamenco en los jóvenes, porque si no lo inculcamos los jóvenes, se pierde, lógicamente. Y es una cultura que no se puede perder, tiene muchos años, mucho arte, le gusta mucho a gente, aunque haya gente que no lo quiera decir, pero el flamenco gusta. Lo que pasa es que es muy complicado de entender. pero se hará también, si los colegios están con nosotros y nosotros con ellos, haremos algo a nivel de Federación de Peña, también haremos el Día del Flamenco, el año pasado se hizo en Jerez, en la Escuela Cuestre, este año se hará por la parte de Algeciras, porque la Asociación de Cante Grande cumple 50 años y se celebra allí. Habrá muchas cosas bonitas, todavía estamos en ello también, trabajándolo, y también la Federación proporcionará a las peñas, que el año pasado no lo tuvo, ¿no? El año pasado nosotros en Urique lo hicimos, sí, que era el aula de flamenco. Uh-huh. Es un teatro que se llama Los Colores del Flamenco, para los niños, que habla de todos los palos que hay en el flamenco. Se proporcionará a las demás peñas que no lo han tenido. Nosotros el año pasado, por un problema, no lo pudimos tener, pero el Círculo Hermana Jiménez de la Rosa lo tuvo y lo ofreció aquí a todos los colegios. Así que poquito a poco, entre todos, vamos llegando a todos los lugares. Y se seguirá trabajando, que esa es la intención, bueno, pues mantener todo ese proyecto de futuro de cara a los próximos años de la Junta Directiva de la Federación de Peñas, que bueno, pues salía a principios de año, ¿no? La verdad es que, Ana, ¿quién te iba a decir a ti que te iba a convertir en vicepresidenta de la Federación de Peñas, que te iba a tocar además también recién asumido el cargo una pandemia, ¿no? Y trastocando además un poco todo lo previsto. Además, de verdad, primeramente, ¿quién me iba a pensar que me iba a sonar el teléfono y iban a preguntar por mí, diciendo que querían hablar conmigo y que contaban conmigo por meter a una mujer en la PEN, en la federación, y hacer historia, y después reunirnos y al día siguiente estado de alarma? Es decir, que no nos dio tiempo a reunirnos, trabajar desde lejos. Pero bueno, ya nosotros nos hemos reunido y nada, apoyar a todas las peñas que están con nosotros. Y, por supuesto, animar a todas las peñas que no están federadas a pertenecer a esta federación, que la verdad merece la pena. Sobre todo por las ventajas que sostienen, ¿no? Formando parte de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Cádiz. Bueno, por pues Ana Blanco es su vicepresidenta y también es la secretaria de la Peña Flamenca de Ubrique. Con ella hemos conversado de todo lo que se va a trabajar en el flamenco en este marco dentro del mundo de las peñas flamencas. Ana, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, yo desde aquí decirle a todo el mundo lo que antes he dicho, que apoyen el flamenco, que el flamenco llegará muy lejos si nosotros queremos y lo cuidamos, y cuando vean un espectáculo de flamenco o de lo que sea, una exposición de pintura, lo que sea, cultura, todo es arte, todo siempre en todos lados, en un cuadro, en un zapateado, en un cante, en todo, se aprende, siempre. Que lo apoyen, que estamos en unos momentos muy difíciles, y si nos apoyamos todos, pues lógicamente subiremos como la espuma. Si no nos apoyamos todos, pues no. Y en todos los espectáculos que vayan, en este caso hablo por el mío, que haremos, por favor, la medida de seguridad que se lleven a cabo, que le hagan caso a todos los personales de seguridad, ya que con ellos iremos todo mejor, porque por disfrutar un espectáculo a lo mejor nos cuesta la vida. Así que, por favor, todo se va a trabajar para que todo vaya bien, así que se cumpla, lógicamente, tanto en los espectáculos como en todos lados. En este caso, yo hablo de mi espectáculo, que lo estoy trabajando para septiembre, pero en todos lados. Y así disfrutaremos todos de todo. Pues con ese llamamiento también para la precaución, nos vamos a quedar y para seguir disfrutando y promoviendo el flamenco, como corresponde a entidades como la Federación Provincial de Peña Flamenca. Ana Blanco, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.